can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer. And the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Si recién te incorporas a la sintonía, te contamos que estás escuchando Renegados, el programa de los sábados que llegó para quedarse. A eso de las 8:30 nos juntamos la gran comunidad de Renegados a revisar buena música, a conocer algunos detalles, estrenos de cine y mucho, pero mucho más. El día de hoy estamos revisando y abrimos el programa del día de hoy con MC Hammer. Ahí escuchábamos Tú No Sabes Tocar Esto como nuestro puntapié inicial del programa. Pero ahora, no solo les tengo recuerdos, les tengo un estreno de Bruno Mars. Les quiero contar que el cantante Bruno Mars está lanzando, de hecho lo lanzó en redes sociales, su nuevo trabajo llamado 24K Magic. El cantante publicó así el nuevo single y video 24K Magic, un avance del que será su tercer disco que saldrá a la venta el 18 de noviembre, según informó la discográfica Warner Music. Hay que recordar que Bruno Mars no sacaba ningún trabajo hace casi 4 años, cuando sacó su hit Uptown Funk de Mark Ronson. Así que hoy vamos a estrenar este nuevo trabajo de Bruno Mars. Así que pónganse cómodos porque en estreno, en exclusiva, les dejo su nuevo trabajo. Esto se llama 24K Magic y lo escuchas por primera vez solo en Renegados. Can I preach? Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I can't get it in. First, take your keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Estábamos revisando lo nuevo de Bruno Mars, exclusivo, solo en Renegados. Te mostramos su nuevo trabajo 24K Magic. Si quieres comunicarte con nosotros, tienes que hacerlo a través de nuestro fanpage Renegado Producciones. Búscanos en Facebook o también puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp. El número de nuestro WhatsApp es +569 4133 5004, +569 4133 5004. Les tengo datos, panoramas para este mes de octubre, un dato súper interesante. Vamos a hablar ahora de la Feria Internacional del Libro de Santiago 2016. Feria que se va a estar desarrollando desde el 20 de octubre hasta el 6 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho. ¿Cómo llegar ahí? De muchas formas, ¿eh? Pero si vas en metro, solo tienes que bajarte en el Metro Puente Calicanto. Les cuento, entre el 20 de octubre y el 6 de noviembre se desarrollará la edición número 36 de la Feria del Libro, la que contará con diversas novedades. Este año la feria estará enfocada en las nuevas herramientas digitales y cómo ellas pueden contribuir en la difusión de la literatura y en la expansión de la comunidad de nuevos autores. El evento, que tendrá como país invitado a México, tendrá más de 600 actividades enfocadas en promover la lectura y apreciar el libro como soporte de la cultura. ¿Quiénes son los invitados a esta Feria del Libro? Bueno, estará invitado Jaime Bailey, también el ex Soda Stereo Zeta Bosio, quien lanzó su autobiografía Yo Conozco Ese Lugar. También estará el argentino Eduardo Sacheri, autor de La Pregunta de Sus Ojos. ¿Cuánto costará ir a la Feria del Libro? Se preguntarán ustedes. La verdad es que los precios están súper accesibles. De lunes a jueves podrás asistir a la feria por tan solo 2.000 pesos. Los estudiantes podrán pagar solo 700 pesos. Los días festivos tendrá un valor de 3.000 pesos y aquí un súper buen dato. Hay un abono para que puedas entrar los 17 días o los días que quieras durante toda la Feria del Libro y solo tienes que pagar 5.000 pesos. Así que tremenda invitación la que les dejo el día de hoy para que asistan a la Feria Internacional del Libro, ya que estará cargada de muchas sorpresas, estrenos y no hay nada mejor que los libros. Nos vamos de inmediato a la música. Esto lo programó Solange. Esto es Black Box, solo por Renegados. Tell me. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. Hoy sábado 8 de octubre te acompañamos revisando buena música, revisando algunos datos y noticias. Tengo por acá que hace unos días se desarrolló una encuesta que revela las principales preferencias de los chilenos para ver videos y televisión por internet. El Consejo Nacional de Televisión publicó la primera encuesta nacional sobre contenidos audiovisuales y televisión por internet. En ella se revelan las principales plataformas donde los chilenos acceden a videos y televisión vía web. Además, el tipo de contenidos que se difunden y quiénes deberían estar tras su regulación. Entre los resultados, la encuesta arrojó que las plataformas más utilizadas para ver contenido audiovisual son los sitios de video por internet como YouTube, con un 55% de las preferencias, también las redes sociales con un 49%, Netflix con un 36% y portales web de canales de televisión abierta con un 35%, siendo los jóvenes entre 18 y 34 años quienes más las utilizan. En paralelo, un 41% de los encuestados dijo subir o compartir videos por internet. Ya es una realidad, ¿eh? Es por eso que nosotros en Renegado Producciones hemos elegido también Facebook y hemos elegido las redes sociales y también nuestra página de internet para subir nuestros contenidos. Es cierto, es mucho más fácil acceder a ellos desde su teléfono, desde su iPhone, desde su computador. Ya no es lo mismo, ya no solo se ve televisión o se escucha radio de forma tradicional. Así que eso es lo que nos dice esta encuesta del Consejo Nacional de Televisión. Y cuando hablamos de redes sociales, también hablamos de WhatsApp. Tenemos nuestro WhatsApp y precisamente por ahí recibimos la siguiente petición musical. Oscar, que estaba en línea la semana pasada, escuchó nuestro programa y dijo: oye, para la próxima semana, ¿por qué no se tiran algo como anillo al dedo para mi gusto? De hecho, nos pidió el siguiente temazo. Esta es la banda norteamericana Guns N' Roses y nos vamos con uno de sus grandes éxitos. Parte de la banda sonora de la película Terminator. Esto es un clásico. Esto se llama You Could Be Mine. Lo escuchas solo en Renegados. Seguimos avanzando en el Renegados del día de hoy. La verdad que el programa ha estado cargado de noticias, cargado de buena música y también de saludos, ¿eh? De saludos que hemos estado revisando para todos los amigos que se han comunicado con nosotros a través de nuestro WhatsApp durante toda la semana. El WhatsApp, que les recuerdo, el más 569-4133-5004. Repito, el más 569-4133-5004. Les recuerdo que durante toda la semana puedes dejar tus mensajes, tus saludos y tus programaciones, tus comentarios. Súper importante también en nuestra página de Facebook que nos dejes y nos diga: ¿te gustó el programa? ¿Qué te gustaría que habláramos la próxima semana? ¿O qué música te gustaría que recordáramos? Estuve revisando algunas noticias que fueron tendencia durante la semana. Entre ellas, una que me llamó mucho la atención, ya que es un estudio bastante poco particular. Cuando bostezamos, ¿qué es lo primero que la gente piensa de nosotros? Sin duda que de inmediato dicen: no, este es un tipo flojo, ¿cierto? Este no tiene nada que hacer, se han de quedar dormido en cualquier parte. Y los últimos estudios dicen lo siguiente: bostezar mucho es señal de inteligencia. De seguro quien está escuchando va a decir: oye, por Dios que soy inteligente, paso bostezando. Pues bien, les comento que según este estudio las apariencias engañan y el bostezo, asociado desde siempre a una expresión de aburrimiento y dificultades para permanecer atentos, podría ser en realidad una señal de inteligencia. Un estudio de la revista Biology Letters, realizado en State University of New York, revela que cuanto más tiempo se bosteza, mayor es el cerebro y más inteligente es el bostezador. El estudio se basa en el análisis de la duración de las dimensiones del bostezo y el tamaño del cerebro de 109 individuos de distintas especies. No solo humanos, ¿ah? También hubo conejos, gatos, elefantes, perros, entre todos los humanos de esta gran encuesta, ¿cierto? De este gran estudio. Los expertos vieron que las dimensiones del bostezo se relacionan no con lo grande que sea el maxilar, sino con el tamaño mayor del cerebro. O sea, para hacerlo un poquito más explícito, si bostezas mucho, tienes mayor cerebro. Según el estudio, yo aún tengo mis dudas. Además, cuanto más evolucionada es la especie, mayor será el bostezo. Por lo tanto, los humanos, de todas maneras, somos los que más bostezamos. Sigamos revisando buena música. Esto es Renegados. Fine. And a daughter is above my felt so good. Never felt so good. Yeah, never felt so good. Never felt so good. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche, ya muy avanzado en el programa del día de hoy. Agradecer de inmediato la sintonía y los comentarios que nos van haciendo a través de nuestro WhatsApp. Tengo más noticias, tengo más estrenos musicales. Les quiero hablar de Dance, no de Ronnie Dance, por si acaso, sino que me refiero a Dance, que es el nuevo single de Rick Astley. La canción apareció hace muy poco y este nuevo single es parte de su nuevo trabajo en su disco 50. El disco no solo ha sido su primer número uno tras Whenever You Need Somebody de 1987. A nivel de números también es el mejor tras este primer disco. Lleva más de 13 semanas como un álbum en la lista británica dentro de los top 20. Esta semana se encuentra de hecho en el ranking número 13. Los singles, aunque no han entrado en las listas, sí han sonado fuertemente en las radios. Keep Singing, Sigue Cantando, el que fue el primero, y Angels on My Side fueron top 10 en la lista de la BBC. Ahora es el lugar de Dance, demuestra que este retorno es sólido como pocos y ya ha superado las 100.000 copias vendidas en el mercado británico. Y como siempre en Renegado te damos los mejores estrenos, te dejamos de inmediato con lo último de Rick Astley. Esto es Dance. God walks home through the local park. Meets the devil with a broken heart. He says, I've been let down by the armies of darkness. Oh, my whole life's a mess. And God says, I got the cure. I'm holding on to something pure. I got the cure. Day. And then along comes a slacker with some fun in his hand. Beelzebub knows he's got to save this man. And the devil says, I got the cure. I'm holding on to something pure. I got the cure. Ahí estábamos escuchando a Rick Astley con lo nuevo en exclusivo en Renegados. Eso es Dance, parte de su disco 50, que ya lleva más de 100.000 copias vendidas en el mercado británico. Muchas copias, al igual que los seguidores de Renegado Producciones, que ya revisamos esta semana, ya han pasado más de 500 los que siguen nuestro programa y también todos nuestros contenidos en Renegado Producciones. Oye, estaba revisando toda la gente que está siguiendo nuestro fanpage y me llevé sorpresas, ¿eh? Me llevé sorpresas porque tenemos gente de Perú, de Colombia, de Argentina, de Venezuela y de distintas partes del mundo. Así que agradecer a todos los que escuchan nuestro programa y mandarles un saludo cariñoso desde los estudios de Renegado Producciones. Oye, para los que ya tienen entre 3 y 4 décadas, ¿se acordarán de una serie llamada Miami Vice? ¿Se acuerdan o no? Si les digo Don Johnson el protagonista, ¿no? Estos detectives que estaban como en las playas de Miami, no sé si se acuerdan, con este look bastante típico, que se ponían una polera así como cuello redondo con unas chaquetas de colores increíbles. De hecho, todos queríamos andar así, seamos honestos, todos queríamos tener el look de Don Johnson. ¿Por qué me voy en este viaje en el tiempo para recordar esta serie Miami Vice? Porque precisamente estaba revisando nuestros pedidos en nuestro WhatsApp y Carmen nos escribió durante la semana, no solo en WhatsApp, también nos escribió en nuestra página de Facebook diciendo que le gustaba el programa, primero que nada, y que nos seguía desde cuando hacíamos el programa en otra radio por ahí, una radio amiga. Y dijo, quiero escuchar un tema ultra romántico. Precisamente es un tema de Don Johnson, por si no lo sabían también, Don Johnson es cantante. Y seguramente lo recordarán que este tema de seguro lo bailaron en su oportunidad. Los dejo con Don Johnson en este Renegados, donde nos ponemos ahora un poquito más románticos. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. Are serious. Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby to play with, go and find yourself a toy. My time is too expensive, and I'm not a little boy. Estamos escuchando las peticiones de WhatsApp de nuestro fanpage. Un saludo cariñoso a Carmen. Ahí cumplimos, ¿ah? Cumplimos, como programaste a mitad de semana, dijimos, lo vamos a incorporar en el programa del próximo sábado. Y ahí está, para cerrar el programa del día de hoy, ¿cierto? Poniendo el broche de oro, ese tema romántico de Don Johnson para Carmen. Se va directo este saludo a Talagante. Se nos pasó rápido el programa de este sábado. Contento por la recepción, por los comentarios de la semana que nos han hecho a nuestro programa. Los dejo cordialmente invitados a programar durante toda la semana. Ese es el formato de nuestro programa. Programas en la página de internet. Búscanos como Renegado Producciones en nuestro fanpage de Facebook. También a nuestro WhatsApp que hemos publicado también en la página, nuestra página de internet. Están todos los medios para que nos dejes tus comentarios, para que nos pidas tus peticiones musicales y nosotros hacernos cargo cada sábado para que juntos hagamos el Renegados. Y de esta forma estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Como siempre les digo, soy el Rene, un renegado más de esta gran comunidad, y los espero el próximo sábado para que juntos volvamos a disfrutar y hacer un nuevo programa de Renegados. Nos vemos la próxima semana, que tengan una tremenda semana y ojalá nos juntemos con solo buenas noticias a comentar la próxima semana a esta misma hora, 20-30 horas en Renegado Producciones. Hasta luego, nos vemos.